Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. ¿Alguien tiene sed? ¿Quién quiere una coca? ¿Quién quiere otra coca? ¿Quién quiere una Pepsi? ¿Quién quiere agua pura? Ok. Me parece fantástico que todos tengamos sed. Esta la puedo tener vista porque no compite ni con Coca ni con Pepsi. Esta es la Dr. Pepper, mi agua preferida. Y en algunos lugares la distribuye Coca-Cola y en otros lugares la distribuye Pepsi. Así que aquí no hay problema de competencia. Muchísimas veces tomamos una bebida porque tenemos sed. Y muchas veces simplemente la tomamos porque nos gusta el sabor. A veces la tomamos porque la queremos disfrutar en el momento bien fría y tenemos una sed tremenda. Y otras veces, algunas son más dañinas que otras. ¿Cierto o no? Esa será buena. Hablando en términos de salud. En términos de sabor, deliciosa. Pero sabes, así como muchas veces una de estas bebidas te puede causar una muerte lenta. A veces para la vida del cristiano, estar sediento, estar envuelto en actividades, estar envuelto en muchas cosas que haceres diarios, nos apartan de la voluntad de Dios y pueden también traer una muerte lenta a nuestras vidas. Muerte a la bendición, muerte a las promesas de Dios, muerte a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Muerte a poder cumplir el propósito y el llamado que Dios ha puesto sobre la vida de cada uno de nosotros. Quiero pedirle por favor que me acompañe al libro de Juan, capítulo número 7. Vamos a leer tres versículos, 37, 38 y 39. ¿Estamos listos? Dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La Reina Valera empieza diciendo, en el último día de la gran fiesta. La Nueva Traducción Viviente dice, el último día del festival, el más importante. La Biblia de las Américas dice, el último día, el gran día de la fiesta. Y la traducción del lenguaje actual dice, el último día de la fiesta de las enramadas era el más importante. ¿Por qué menciono esto? Porque el evangelista nos trae en un proceso en el cual viene enseñándonos acontecimientos en diversos días de la fiesta, de esa gran fiesta que estaban celebrando. Y lo termina en el octavo día. Vimos cómo los hermanos estaban como, puedo decirlo de esta forma, retando a Jesús a ir a la celebración de la fiesta y Jesús les dice, no, no es tiempo para que yo vaya, porque él sabía el peligro que iba a correr, porque querían apresarlo. Luego lo vemos que a los días él llega realmente a la fiesta, a la celebración. ¿Y qué es lo que sucede? Pues empiezan a gente a reconocer realmente quién era él. Y ese era el propósito por el cual él decidió en un momento específico asistir a la fiesta. ¿Y sabe qué fue lo más curioso? Que él se convirtió en el más buscado. Era el más buscado por la gente porque querían recibir milagros, querían ser liberados de endemoniados, querían recibir sanidades. Pero también era el más buscado por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos. ¿Por qué? Porque sabían el peligro que corrían de la posición que ellos tenían. Pero dice que llega el octavo día. Y si usted quiere tenerlo de referencia y le gusta tener anotaciones, usted puede leer en esto el libro de Levíticos, en el capítulo 23. No lo leeremos por factor de tiempo en esta mañana. Pero dice que el último día era el día más importante de la celebración. ¿Por qué era el día más importante de la fiesta? Porque ahí se congregaba muchísima gente, como veremos en un momento. Pero realmente esto hacía, déjeme tratar de explicarlo de la siguiente forma. Dios había ordenado que se hiciese una santa convocatoria para celebración de las fiestas, pero era un día especial, el octavo día en el cual se estaba terminando. Y a esto hay que sumarle que era el día en que se terminaba la cosecha. Entonces, imagínese usted la cantidad de gente que estaba en la celebración. Muchísima gente estaba agolpando. Y Jesús, que unos días antes no había querido ir a la celebración, decide que en esta oportunidad sí iba a asistir a la celebración. Y estaba ahí. De hecho, habían tratado de prenderle tenía orden de arresto por el pacto de corruptos que había. ¿Qué le parece? Una orden de arresto por el pacto de corruptos. Lo querían prender, lo querían arrestar. Sin embargo, él se presenta en el templo. Y hay un dato curioso. Generalmente, cuando los maestros de la ley enseñaban, no estaban puestos de pie, estaban sentados junto con todos. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Dice que se puso de pie, que no era parte de la costumbre de la enseñanza de los maestros. ¿Y qué fue lo que hizo? Alguien tiene sed. Dice que gritó. Literalmente, algunas secciones, algunas versiones que dice que él gritó para que todo el mundo le pusiera atención, a lo cual él les iba a decir. ¿Por qué? Porque él sabía que realmente era importante. Se puso de pie y gritó a la multitud, preguntándoles o diciéndoles, más que preguntándoles, afirmándoles, ¿quién tiene sed? Porque era obvio y evidente que después de varios días de celebración, la gente estaba sedienta y estaban esperando deleitarse una deliciosa bebida. Jesús se puso de pie en un momento muy oportuno. Sin duda sabía el momento exacto en que tenía que hacerlo, porque cada uno de los 7 días de la fiesta, miren, aquí hay un ritual que practicaba, no estaba escrito en la ley que lo tenían que hacer, mas sin embargo lo practicaban los sacerdotes y ciertos grupos de personas. Y leía en un comentario teológico, dice que iban un grupo de sacerdotes con un grupo de gente al estanque de Siloé, tomaban agua en un recipiente y lo llevaban al templo durante todos los días de la celebración y lo vertían en el altar. No está escrito en la ley, mas sin embargo lo practicaban. Dios no había dicho que lo hicieran, mas sin embargo ellos lo hacían. Muchísimas veces en la vida hacemos o practicamos cosas que no están descritas en la palabra de Dios. Y las hacemos tal vez por rutina, las hacemos porque tal vez las malaprendimos y empezamos a practicar una serie de cosas que lejos de glorificar a Dios, establecen algo diferente en la vida de cada uno de nosotros. Algunos estudiosos de la ley y algunos estudiosos de por qué se realizaban este tipo de cosas dicen que esto básicamente era como, voy a llamarle un acto profético que ellos realizaban. ¿Qué era lo que hacían? Traían agua y la derramaban en el altar. Y básicamente lo que ellos estaban esperando, o lo que querían simbolizar con esto, era el futuro derramamiento del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. No se habían dado cuenta que ya estaba con ellos. No se habían dado cuenta que ya estaba ahí viviendo con ellos. Posiblemente, después de que tuvieran la ceremonia, y aquí quiero pedirle que use su imaginación, posiblemente fue en el momento después de que vertieron el agua en el altar, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante. Nuevamente recalco, no cabe duda que el Señor eligió la ocasión, el momento y la forma perfecta para poder ver que todos le prestaran atención. Pues además de la fecha y la solemnidad, tenemos que recordar lo que yo les decía, que los judíos enseñaban sentados. Él se para, les grita a todos y les habla y les dice quienes tienen sed. Es obvio que en el templo todo el mundo le estaba poniendo atención. Y empieza Jesús con una afirmación. Les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más el Señor está utilizando un elemento físico, un elemento natural para enseñar una verdad espiritual. Como lo hizo con la mujer samaritana. A ver si encontramos el texto. Sí, ahí está. Juan 4, versos 13 al 14. Dice, respondió Jesús. ¿Se recuerdan que él tiene un diálogo con la mujer samaritana? Y están al lado del pozo y hablan de cómo sacar el agua. Pero Jesús le dice sabiamente. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. ¿Quién se quedó al fin con el agua? ¿Jackie o Helen? Ok. ¿La devolviste? Ok. Ah, ok. Tú también tienes una botella de agua. ¿Alguien de los que le di agua ya se la tomó? ¿Tú ya? Ok, la pastora fue la mal portada. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Se te quitó la sed? ¿Y nunca más te va a volver a dar sed? Te va a volver a dar. ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia entre el agua que Jesús ofrece y el agua que el mundo nos ofrece. Hay una gran diferencia entre las soluciones del mundo y las soluciones que Jesús nos ofrece. Hay una gran diferencia entre lo que Jesús quiere traer a nuestras vidas y lo que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos buscar que suceda en nuestras vidas. Jesús estaba tratando de hacerles ver que así como todos entendemos que sin agua es imposible la vida física, del mismo modo también todos tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Hay cosas que solamente Cristo puede satisfacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aprender a estar atentos a esas necesidades para poder satisfacerles. Ahora bien, pensemos un poquito más allá, hacia dónde el Señor quería llevar, hacia dónde el Señor Jesús les estaba llevando en ese momento. Quiero elaborar hoy tres puntos específicamente de esta enseñanza. El primero de ellos es que Cristo es la única fuente que calma toda la sed. Y estoy hablando espiritualmente. Y entonces aquí nos tenemos que hacer una pregunta. Si Cristo es la única fuente que calma toda necesidad, ¿por qué la gente no encuentra satisfacción en las cosas? ¿Por qué la gente siempre está intranquila y siempre está buscando más? ¿Cuál es el problema con esto? Y me llama muchísimo la atención el pasaje del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo número 13. Porque dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, número uno, fuente de agua viva, y cavaron cisternas y cisternas rotas que no retienen el agua. Dicho de otra forma, el hombre ha dejado a Dios por un lado y ha tratado de hacer las cosas en sus propias fuerzas y en su propia naturaleza. Tenemos que empezar por señalar que Cristo es la verdadera fuente de agua de vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Por esto me llama la atención en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesucristo, después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, viene e inicia su ministerio y se llega al templo y toma uno de los rollos. ¿Recuerdan el pasaje? Lucas 4. Y entonces extiende el rollo. Y voy aquí a decirlo de esta forma. Subrayado con negrías, entre comillas, casualmente. Él viene y les empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién estaba sobre él? El Espíritu del Señor. Y hace un momento nos estaban dando palabra de que el Señor estaba en este lugar. Me sorprendió realmente, porque ni Conchita ni Helen sabían que de esto iba a hablar el día de hoy. Y no cabe duda que el Espíritu del Señor está en este lugar. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los deprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quería decir? Que en Él iba a haber satisfacción para toda necesidad en las áreas de nuestra vida. El hombre y el sistema mundo han tratado de encontrar cómo satisfacer las necesidades de los hombres. Todos los hombres andamos en una constante, hombres y mujeres, en una constante búsqueda de satisfacción en nuestras vidas. El sistema mundo nos enseña a satisfacerlo a través tal vez del trabajo, del dinero, de las riquezas, de la fama, de la fortuna, de las posesiones, de los espectáculos, de las drogas, de los deportes, o a través muchísimas veces a tratar de satisfacerlo por medio de tener muchos amigos. Pero hay un vacío inherente que siempre queda en los hombres. Hay una necesidad que siempre tenemos de más. Por eso es que las personas famosas empiezan en una cosa y terminan en otra totalmente desviada. Porque siempre hay una necesidad en los hombres de más. Y esa necesidad solamente Cristo la puede suplir. Es importante aquí hacer ver que el Señor Jesús inicia con una afirmación. Porque les dice, porque Él estaba, el llamado que Él estaba haciendo. El llamado que Él estaba haciendo de preguntar quiénes tenían sed. De invitar a los sedientos. Básicamente lo que estaba diciendo es, los que ya se cansaron de estar buscando hacer las cosas en sus propias fuerzas. Los que ya se cansaron de seguir el sistema del mundo. Los que realmente tienen un corazón contrito y humillado. O como lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 3, cuando dijo, los pobres de espíritu. Aquellos que realmente han reconocido que en sus propias fuerzas no pueden hacer las cosas. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Los que tienen sed, los que son pobres de espíritu, vengan porque yo les voy a dar a beber de un agua para vida y vida eterna. Hay algunos otros buenos ejemplos en la Biblia que hablan de personas que tenían hambre y sed. Tal vez voy a hacer mención aquí de lo que sucedió el día de Pentecostés cuando Pedro va a predicar. Sale y predica a las multitudes. Y entonces dice que muchos se acercan después de ser confrontados por lo que Pedro compartía. Les dice, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, estaban recibiendo una enseñanza y se preguntaban, ¿qué haremos para reconocer al Cristo, aquel que fue crucificado? ¿Qué haremos para reconocer a aquel en el cual podemos encontrar solución a todos y cada uno de nuestros problemas? Me llama también la atención muchísimo el otro ejemplo de el carcelero de Filipo. ¿Ustedes recordarán la historia? Yo solamente quiero hacer énfasis en lo que le dijo a Pablo y a Silas. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé si alguna vez te has confrontado o en algún momento de nuestra vida todos fuimos confrontados con ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para realmente encontrarme con Jesús? ¿Qué debo de hacer realmente para cambiar mi vida y mudarme a una condición diferente? ¿Qué debo de hacer para dejar el sistema mundo y convertirme al reino de los cielos? ¿Qué debo de hacer para cambiar mi conducta de este momento por la conducta que Dios espera que yo viva? ¿Qué es lo que debo yo de hacer? Y aquí te tengo una buena noticia. Punto número 2. Cristo es para todos, en todo tiempo y en todo lugar. Me encanta cómo empieza el Salmo 42 en el versículo número 1, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Le está diciendo el salmista, Señor, yo realmente tengo sed de tener relación contigo. Yo realmente necesito esa agua viva que tú tienes para poder cambiar mi forma de ser y mi forma de caminar. Mateo capítulo 5, verso 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No dice, miren, solo los judíos, o solo los griegos, o solo los egipcios. Es los que tienen hambre y sed de justicia. Los que en algún momento tuvimos hambre y sed de justicia y nos acercamos a Jesús, Él nos ofreció que iba a dar sobre nuestras vidas un agua de vida, algo totalmente nuevo y diferente. Dicho de otra forma, el agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en una religión, no lo encuentras en la iglesia A o en la iglesia B, lo encuentras a través de una relación directa y personal con Jesucristo mismo. Lo que el Señor espera es que pongamos nuestra fe en Él. Esto lo ha anunciado en varias ocasiones antes de que se cumpliese lo que Él estaba diciendo en ese lugar. En Isaías capítulo 51 dice, a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Con el mismo profeta Isaías en el capítulo 44, versículo número 3, que dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre algunos de esa generación. ¿Sobre quiénes? Sobre toda tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, sobre mi vida y la vida de mis hijos, sobre el pueblo de Israel y sus descendientes, sobre nosotros los que éramos llamados gentiles y que ahora somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Sobre todos nosotros el Señor derrama de su Espíritu. ¿En qué momento lo hace? En el momento en que nosotros le decimos, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Salvador. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y viene a cambiarnos y a mudarnos a una novedad de vida, a algo diferente. Porque el Espíritu Santo en nosotros es fuente de agua viva. Punto número 3. El Espíritu Santo es sobre nosotros fuente de agua viva. Y regreso aquí al versículo número 39 de Juan 7. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Jesús ya fue glorificado. Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros. Murió. Descendió al infierno. Y ahí obtuvo la victoria por cada uno de nosotros. Y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre. Él ya fue glorificado. Y entonces, ¿qué es lo que va a venir sobre nosotros? El Espíritu Santo. El Consolador. El que nos va a redarguir de todo pecado y de toda maldad. Aquel que va a cambiar nuestras vidas y nos va a mudar a ser personas totalmente diferentes. La promesa de Jesús de calmar la sed no se quedaba en el simple ofrecimiento de un agua, buena o mala. La promesa de Jesús de calmar la sed era calmar la sed para vida eterna. Porque como dice Isaías 58, verso 11, seremos como huerto de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. Quiero pedirle que me acompañe, usamos un poquito nuestra imaginación. Y todos los que vamos a geografía recordaremos un poquito del río Jordán, y más si llevaste un poquito de geografía e historia bíblica, pues el río Jordán nace en las montañas, empieza a descender, y en todo su cauce, a derecha e izquierda, va dejando vida. Y en todo su cauce lleva vida, lleva peces, hay plantas, hay mucha vida en él. Luego desemboca en el mar o en el lago de Galilea. Y a la derecha y a la izquierda deja vida. De hecho, si lo vemos como normalmente vemos el mapa, al lado izquierdo estaba la llanura de Genezaret. Y era sumamente interesante porque era un lugar sumamente fértil. Que todavía habían tres ríos más que nacían en esa área y que le daban mucha más vida. Pero, ¿qué es lo que hacían en el mar de Genezaret o el mar de Galilea? Pescaban. ¿Qué había? Vida. ¿Sabes por qué? Porque estaba en constante movimiento. Luego sale del mar de Galilea y sigue su recorrido. Sigue dejando vida a ambos lados. Y tiende a desembocar ¿en dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué le llaman muerto? Porque no hay vida. No hay vida. No hay peces, no hay nada a los alrededores. ¿Sabes por qué? Porque el agua ahí se estanca. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se estanque en nuestras vidas, vamos a dejar de producir vida para nosotros y vida para nuestros alrededores. Vamos a dejar de producir vida para nuestras vidas y para las de nuestra familia. Vamos a dejar de producir vida en nuestras vidas y en las personas del trabajo, del estudio, de nuestro lugar de influencia. Necesitamos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros como un río de agua viva. Y necesitamos ir marcando la diferencia, llevando un ritmo totalmente diferente. Porque así seremos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. O como le dijo Jesús, ya lo leímos en la mujer, a la mujer samaritana, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea que podemos tirar todo esto, porque la verdadera sed, la espiritual, la verdadera sed para vida eterna va a ser saciada por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo que viene a morar dentro de cada uno de nosotros. En la plenitud interior es la plenitud en la relación con Dios, la plenitud en la relación con el Espíritu Santo es lo que va realmente a marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Y como leíamos, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, ¿cómo se consigue la plenitud del Espíritu? ¿Cómo consigo una relación plena con Dios? No solamente para satisfacerme a mí, sino para poder ser de bendición a otras personas. Quiero aquí mencionar una frase. Recientemente leí un libro que habla de sanidades y me encontré esta frase que me gustó mucho del pastor Bill Johnson, que dice: morimos para vivir, damos para obtener, nos humillamos para ser exaltados. Estas son actitudes y formas de pensar de otro mundo, no de este. El mundo que debe ejercer influencia sobre este mundo. El apóstol Pablo decía que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Si no somos de este mundo, nosotros deberíamos de traer el gobierno del mundo, el reino de los cielos, a este mundo. Y entonces empezar a marcar la diferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la medida que permitamos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas y nos haga personas totalmente diferentes. Me pasé una, ¿verdad? Ahí estoy. Ok. ¿Cómo se consigue la plenitud del Espíritu Santo? Cuando como cristianos ejercemos un culto racional. No nos dejemos llevar solo por nuestras emociones. No estoy diciendo que no tenemos que ser emocionales, pero no nos dejemos llevar solamente por nuestras emociones. Personalmente he visto a muchas personas que vienen a los pies de Jesús y se entran en un encuentro emocional, pero no perduran y no perseveran, sino que fue un encuentro casual de emoción con el Señor. Y como dice Romanos capítulo 12, versículo número 1, que nosotros tenemos, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso quiere decir que lo tenemos que hacer con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, que lo tenemos que hacer en la totalidad de nuestra relación. Eso es realmente, si yo le entrego todo lo que yo soy al Señor, yo voy a poder vivir una plenitud en el Espíritu Santo y voy a dejar de tener encuentros ocasionales con Él, como sucedían en el Antiguo Testamento. Déjame usar el siguiente ejemplo. Dice en el libro de Apocalipsis que el Señor está a la puerta, tocando la puerta y esperando que nosotros abramos la puerta para entrar y morar y vivir con nosotros y comer con nosotros. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente sí le abrimos la puerta al Señor, pero a veces solo la puertecita de la mirilla y lo queremos atender a través de la puerta, a través de la ventanita de la puerta o a través del teléfono, ¿verdad? Y el otro lado del auricular, ¿cómo se llama? Intercom. Ok. Excuse me. Ahora, también el Señor no está esperando que nosotros lo invitemos solamente a entrar al garage. Cuando alguien te llega a vender algo, un vendedor puede pensar, yo recuerdo que en mi casa llegaban a vender fruta y verdura cuando era pequeño, o había una señora que llegaba a vender leche y crema. Y entonces la dejaban entrar al garage de la casa, y ahí la atendían, y ahí era donde ella le vendía las cosas. El Señor no espera quedarse en el garage de tu casa. Ahora bien, cuando ya conoces a alguien más, lo invitas a que entre a la sala de tu casa. Ya cuando es alguien a quien conoces, pasa, siéntate, ponte cómodo. Pero todavía hay un área privada a la cual tú no le das cabida y no le permites que entre. Ahora bien, les cuento, si ustedes un día me invitan a su casa, yo el ratito seguro estoy en la cocina y estoy metido con ustedes. Yo agarro un poquito de confianza rápido. Así es como el Señor Jesús quiere entrar. Pero Él es un caballero, ustedes. Él no va a entrar a la fuerza. Él no va a empujar la puerta de tu dormitorio para entrar a lo privado que tú tienes, al lugar más interno y más íntimo. Él quiere que tú le abras la puerta y que tú le digas: Señor, entra. ocúpate la totalidad de la casa. Eres tú el dueño de esta casa. Él no te va a obligar en ningún momento y en lugar. Punto número 2. Vamos a poder vivir en la plenitud del Espíritu Santo cuando estemos dispuestos a morir al propio yo. Cuando estemos dispuestos a morir a nuestros propios intereses. Cuando dejemos de buscar satisfacer solamente nuestras propias necesidades. Dicho de otra forma, cuando no tratemos nada más de llenar nuestro egoísta corazón, porque eso es lo que el corazón es. El corazón es egoísta. El corazón busca solamente su propio beneficio. El Señor no. El Señor vino y dio su vida. ¿Por qué la dio? Por amor a cada uno de nosotros. Cuando nosotros seamos como Él, cuando nosotros estemos dispuestos a servir y dar nuestra vida como Él lo hace, las cosas van a ser totalmente diferentes. Podemos también vivir en la plenitud del Espíritu Santo cuando dejamos de ser aquellos cristianos que viven su fe a medias. Hoy sí, mañana no. En la iglesia sí, en la casa no. En la iglesia sí, en el trabajo tampoco. Cuando nosotros seamos cristianos firmemente comprometidos con Él, cuando nosotros le demos cabida en la totalidad de nuestras vidas y lo dejemos trabajar y obrar en nuestras vidas en todo lugar, cuando nosotros le permitamos que Él ponga las respuestas correctas que nosotros tenemos que dar cuando somos confrontados con alguien, cuando nosotros dejemos que Él guíe nuestro carácter y nuestra forma de ser en el tráfico, cuando nosotros dejemos que en la relación del matrimonio Él se meta y ocupe el trono que debe de ocupar. Cuando nosotros le demos y le pongamos el trono de preeminencia en nuestras casas. Cuando nosotros dejemos de ser cristianos a medias, vamos a poder permitir que ese caballero que se llama Espíritu Santo manifieste su gloria en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros dejemos que Él manifieste su gloria, ¿qué es lo que va a suceder? Su nombre va a ser glorificado. No a través de lo que hagamos, perdón, no a través solamente de lo que decimos, sino de lo que hagamos. Y entonces vamos a ser congruentes entre lo que decimos, lo que somos y la actitud que tenemos. Un verdadero cristiano dice, hace y tiene la actitud correcta en cada una de las cosas que va a emprender. Déjame finalizar con unos puntos. ¿Cómo se evidencia la vida en el Espíritu Santo? Gálatas capítulo número 5, verso 22. Por el fruto. Si tú tienes fruto en tu vida, si tú eres una persona que dices que estás llena del Espíritu Santo, tenemos que tener fruto en nuestra vida. ¿Cuáles son las evidencias de ese fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, etc. Cuando nosotros dejamos que eso se evidencie en nuestras vidas, es porque Él ya está reinando en mí. Es porque Él es mi esperanza de gloria. Otra de las características de una persona que llena el Espíritu Santo cuando servimos fielmente. Recuerdo aquí la parte del libro de Hechos en el capítulo número 8, capítulo 1, verso 8, que dice, porque de Él recibimos poder. ¿Cómo puedo yo servir si no tengo poder? En mis propias fuerzas. Hacer lo que Dios quiere, que yo tengo que hacer. Imposible. ¿Cómo puedo ir a imponer las manos sobre los enfermos para que los enfermos sanen? Solamente cuando es el Espíritu Santo el que está obrando a través de mí. En mis propias fuerzas. Yo no puedo producir sanidad en la vida de las otras personas. Pero sí con el poder que el Espíritu Santo dijo que tendríamos los que le recibiéramos como Señor y como Salvador. Cuando nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios. Oren en todo tiempo y en toda ocasión, dice la palabra. En Efesios capítulo 6, verso 18. Oremos en todo tiempo, orad sin cesar. Recuerdo que me va a decir ahorita que suavecito y con honra, así la palabra. Pero, ok. Suavecito y con honra cuando voy a decir algo de ella. Pero yo recuerdo que ella me decía, aprendimos que las mujeres hablan 35 mil palabras al día, en promedio. Algunas más. Levanten aquí las que hablan más. Creo que todas. Sí. Pero los hombres hablamos 10 mil. Imagínate si uno trabaja en ventas. Te la termina, y si eres pastor, te las acabas a mediodía. Sí. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que me decía, yo le decía, mira, hay alguien que no se cansa de oírte. ¿Quién? Me dijo bien contenta. Jesús. Entonces ora sin cesar. Y de verdad que lo empezó a hacer ustedes. Y recuerdo que en esa época nuestra cuenta de contador bajó a la tarifa más baja, abajo de 300 quetzales. Yo estaba sumamente feliz. Y ella también. Así que, si tu esposo no muy te oye, ora sin cesar. Jesús sí te oye. También se evidencia que somos llenos del Espíritu Santo cuando nuestra adoración es agradable para Él. Juan capítulo 4, verso 24, el mismo encuentro con la mujer samaritana. Porque los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en... ¿Qué será verdad? Con todo el corazón, con todo nuestro ser, no solamente de los labios para afuera. ¿Cuántas veces no me he visto a alguien que está cantando? Miren, el mejor ejemplo es aquel, ¿verdad? Que usted lo oye, que con el perdón de la gente que tiene ese oficio, pero que anda con la cajita de luz afuera, diciendo una serie de soeces todo el tiempo. Si no saben qué son soeces, diciendo malas palabras todo el tiempo. Pero con esa misma boca que entró y alabó al Señor, está afuera diciendo todo ese montón de cosas. Yo tengo que aprender a ser una persona congruente entre lo que yo digo, lo que hago y la actitud que tengo. Entonces eso va a marcar la diferencia. Déjame decirte que esta no es una opción exclusiva para los pastores o para los ministros o para la gente que está en la iglesia. No, recibir el Espíritu Santo no es una cosa exclusiva. Y quiero pedirte por un momento que cierres los ojos. ¿Por qué te digo que no es algo exclusivo para algunos? Cuando Pablo le escribió a los de Efesios, para exhortarles que fueran llenos del Espíritu Santo, no se refería solamente a algunos. El capítulo 5, verso 18, se refería a todos los miembros de la iglesia de Éfeso. Y en el 5, 22, se refería a las casadas. En el 5, 25, a los maridos. En el capítulo 6, versículo 1, se refería a los hijos. En el 6, 4, a los padres. En el 6, 5, a los siervos. Y en el 6:9 a los damos. No estaba excluyendo a ninguno. El único requisito era tener hambre y sed de justicia. El único requisito era ser pobre de espíritu y reconocer humildemente que lo que yo necesito, solamente Cristo me lo puede dar a través de la llenura del Espíritu Santo en mi vida. Hemos bebido el agua que calma la sed. Hemos bebido de esa bebida que nos dará fluir ríos de agua viva permanentemente en nuestras vidas. Estamos comunicando a otros lo que Jesucristo ha hecho. Y cuando digo comunicando a otros es dejar, como ese río Jordán, ir dando vida a ambos lados y manifestando, evidenciando que tenemos vida en nosotros mismos. Y quizá la pregunta crucial de esta noche, de este día, es: ¿anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo? Si alguno tiene sed, es la única condición, venga a mí y beba. La generosa invitación del Señor al recibirlo es que el Espíritu Santo será en nosotros como una fuente que se derramará en plenitud para bendición nuestra y para bendición de nuestros semejantes. Porque esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Recordemos que el Señor Jesucristo, la última noche que estuvo con sus discípulos en el aposento alto, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Porque si no me fuere, el Consolador no vendrá sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el día de Pentecostés, se nos recuerdan las palabras dichas por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Los creyentes que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no es por un momento. Es hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Porque nos ha constituido en templo de Dios. Y nos llena de su presencia y poder. Y nos capacita para ser diferentes, con diferentes dones, haciéndonos idóneos para su servicio. ¿Quieres la plenitud del Espíritu? No que yo pretenda ya haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo. Pero prosigo. Todos los días hay áreas en nuestra vida que tenemos que quitar. Tenemos que menguar nosotros para que Él crezca. Hay cosas en nuestra vida que día a día nos estorban en nuestra relación con Él. Quizá enumeré algunas en este día, pero lo importante es que estemos dispuestos, seamos sensibles y humildes y dejemos que Él haga la obra en nosotros. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.